Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Sin importar la edad, el sexo o la ocupación, la mayoría somos víctimas de una bestia que se llama postergación. Por ejemplo, en la familia se organiza un viaje con toda anticipación y el día anterior, a última hora, todos empacan lo que buenamente les dio tiempo para acostarse tardísimo y darse cuenta en el viaje de que todo se les olvidó. ¿Te suena familiar? O bien, un estudiante sabe que en un mes tiene que entregar un trabajo. ¿Cuándo lo inicia? Si es previsor, 2 días antes. ¿Cuántos correos se apilan como pendientes sin que les demos una solución? El posponer nuestros deberes ocasiona 2 problemas. El primero es de tipo externo, que puede ir desde algo sin importancia como mandar un regalo después de la boda, o puede tener consecuencias severas como perder un empleo o poner en peligro un matrimonio. El segundo es de carácter interno. Nos invade el estrés, sentimos una ligera irritabilidad, hasta intensos autorreclamos, arrepentimiento o desesperación. Hay 3 razones por las cuales posponemos las cosas. 1, el pensamiento mágico. Con frecuencia estamos tan saturados de cosas y pendientes por realizar que siempre se queda algo en el tintero. En el fondo, subyace una ligera adicción al trabajo o a la adrenalina, a sentirnos importantes o superhéroes. Sin duda, para muchos, el estrés que da el trabajar bajo presión los motiva. Lo malo es que subestiman y juegan con lo limitado que es el tiempo y le tratan de ganar. Ahorita voy al cine y mañana tengo mi reporte listo para la junta de las 10 de la mañana. Piensan que las horas son algo que se puede extender y a las que se les puede ganar. Viven una montaña rusa de emociones para darse cuenta con frustración de que la magia no llega. La segunda es la lentitud. Hay postergadores a quienes nunca les corre prisa. Hacer una tarea les puede llevar mucho tiempo realizarla. Hay tiempo. Ahorita no tengo ganas, se dicen. Aunque sean muy trabajadores, no se presionan. Piensan que las ganas van a aparecer de manera espontánea, sin planeación alguna, hasta que, por supuesto, la fecha límite llega y sus esperanzas se convierten en ansiedad, mal humor o desesperación. Y la última es el análisis. Las personas en ocasiones decidimos postergar las cosas deliberadamente para buscar que el retraso se convierta en un aliado. Quizá queremos pensar bien las cosas, clarificar las opciones para tomar la mejor decisión, o se trate de un pendiente que no es prioridad. Esta es la única situación en donde el posponer es sano. La mayoría de las veces el postergar nuestros deberes puede ser una estrategia que nos protege de enfrentar algún miedo, como miedo al fracaso, al éxito, a que alguien nos controle, a separarnos de los demás o miedo a acercarnos demasiado a otros, cuando en realidad solo puede tratarse de una falta de disciplina, de organización o de flojera. ¿Cómo combatirla? Bueno, pues darnos cuenta de cómo, cuándo y en qué retrasamos algo a propósito. Detenernos con honestidad para ver con conciencia el fondo de las excusas que nos contamos. Y por último, tener compasión hacia nosotros mismos para sobreponernos a ellas. Al ganarle la batalla a esta gran bestia, obtendremos a cambio una enorme satisfacción y sentido de libertad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.